Canción para piano realizada por Franz Liszt, de la Sinfonía número 6 en Fa mayor, Opus 68, Pastoral, de Ludwig van Beethoven. La escuchábamos en versión de Leslie Howard. Y así terminamos por hoy. Radio Clásica, Radio Nacional de España. Y como cada martes, miércoles, jueves y viernes, hoy es martes, aquí en Radio Clásica de Radio Nacional de España, a estas horas de la noche, 11 por aquí, 10 en Canarias, hasta medianoche aquí, 11 en Canarias, tenemos un espacio de jazz para ti que te gusta el jazz. Esto se llama Jazz porque sí, presenta y realiza Cifu, Juan Claudio Cifuentes, Cifu para todos vosotros los amigos, a los que como siempre digo, gracias por estar ya desde el principio del programa con nosotros. Servidor y los discos. Hombre, y el micrófono, que no se nos enfade. Sáez se ha mostrado muy satisfecho. En 1926 soluciona la cláusula Herring-Pelt. The Herring-Pelt Clause. Ahí estaba Vincent Herring en su último trabajo con él al saxo alto, con el trompetista Jeremy Pelt, Anthony Wunsche al piano, Richie Goods al contrabajo y EJ y J. Strickland a la batería. 19 de diciembre de 2002. Se nos acabó el tiempo. Vámonos. Y así una vez más aquí en Radio Clásica de Radio Nacional de España. Este ha sido otro Jazz porque sí, que ha presentado Cifu para todos vosotros, a los que agradezco la compañía. Volveremos mañana. Ojo, mañana, tomad nota. Mañana entramos a las 10 de la noche, 9 en Canarias. ¿Habéis apuntado? Mañana tenemos 55 minutos, de 22 a 22.55 para dar paso a una conexión en directo aquí en Radio Clásica. Así que hasta mañana a las 10 de la noche, 9 en Canarias. Que paséis buena noche, que seáis muy buenos y besos, abrazos, canantoñas y achuchones múltiples para todos y todas. Hasta mañana. Radio Clásica, Radio Nacional de España. Grandes ciclos. Programa de Jorge González Giner. Muy buenas noches. Comenzaremos el programa.